va, dígame cómo está, si es que usted está sola. Dime si tiene curiosidad de cómo a mí me va, si lo mío te acomoda. Y a ti te pongo baby a bellaquear, hasta abajo berrear. Dime si estás sola, pa' yo irte de una agupea. Pa' que tú tomes, me gusta tomarme, lo que se le antoje yo se lo daré. No vamos pa' rito que nadie te toque, porque por usted siempre responderé. Y nadie te clona, pa' mí eres una droga. Me encanta tu aroma, dime si tequila toma. Tú tienes lo que siempre soñé, provocándome. Dime si esta noche vamos a beber, va a desaparecer. Si tienes curiosidad de cómo a mí me va, si lo mío te acomoda. Y a ti te pongo baby a bellaquear, hasta abajo berrear. Dime si estás sola, pa' yo irte de una. Y yo pensándonos en la disco, calentándonos, el tiempo que tenemos aprovechándonos. Tú sabes que en la calle baby mando yo. Dime mami si tú quieres reggaeton, cada vez que nos vemos prendemos un blunt. Ella quiere que le compre Christian Dior. Mami tú tranquila que anda con el boss. Ok. Tú tienes lo que siempre soñé, provocándome. Dime si esta noche vamos a beber, va a desaparecer. Ey, ey, Crema J, más que suena, pa' que sepa, me lo voy aún matando. Hey, para baby. Yeah, yeah.